Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra tenerles. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y cada semana tenerles es grato para nosotros. Tenemos un invitado especial. El tema será la destrucción de Jerusalén. Quédense con nosotros. Sin duda ha sido una bendición el estudio del profeta Jeremías, pero parece que las cosas se tienden a complicar. El tema de esta semana es la destrucción de Jerusalén. Y para esta lección hemos invitado al doctor Jaiber Peñuela. Él es profesor de la Facultad de Teología. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Ezequiel. Doctor, este tema va a dejar sin duda muchas lecciones, como todas las anteriores. Yo quisiera que comenzáramos hablando, ¿por qué el cautiverio? ¿Por qué esa circunstancia tan difícil? ¿Qué razones hay? Gracias, Pastor. Vea, esta lección presenta diferentes dimensiones que deben ser comprendidas y estudiadas con mucho cuidado. El libro del profeta Jeremías presenta uno de los escenarios más tristes que se pueden registrar en la Biblia, y es la destrucción de una ciudad que es o que era trascendente, fundamental para el pueblo de Israel. Todo un símbolo. Era un símbolo, y son no solamente por asuntos religiosos, sino también el ciclo de las fiestas que giraban a través de las del ciclo agrario. Todo eso comprendía no solamente el estado de Israel o de Judá en sí, sino también todo lo que para un israelita, el símbolo de la presencia de Dios, el símbolo de Jerusalén y del templo, es uno de los momentos más tristes. Pero lo maravilloso que hemos aprendido esta semana es que Dios, justo en los momentos de crisis, es cuando Dios envía los mensajes más tiernos y más amorosos para el pueblo de Dios. Esto nos deja ver que la lección tiene algo muy importante para revelarnos. Pastor, sí. Desde el principio de la Biblia hasta el final se habla de la soberanía de Dios, Dios al control. Esta lección tiene mucho para decirnos de eso. Por supuesto. La soberanía de Dios representa la manera como Él dirige los designios de la historia. Dios interviene en las decisiones de los reyes, en las decisiones de los profetas, en las decisiones de los sacerdotes, en las decisiones del pueblo. Sin embargo, cuando uno comienza a estudiar las razones de por qué este cautiverio, uno va a encontrar situaciones sorprendentes. Y una de ellas, quisiera leerla, se encuentra en el libro del profeta Ezequiel. Estamos estudiando Jeremías. Pero hay algo interesante en el libro del profeta Ezequiel. Y para contextualizar un poco, ¿por qué leemos Ezequiel? Correcto, importante. Iba a mi pregunta en relación con eso. Sí, es importante recordar que el profeta Jeremías está durante aproximadamente, llevando mensajes durante aproximadamente 4 reyes de Judá. Está durante Josías, está durante Joacás, que duró muy poco, está durante Joacín, Joaquín y Sedequías. Pero Dios no envía solo a Jeremías. Muy interesante, cuando fueron deportados algunos israelitas de Jerusalén, entre ellos había muchos jóvenes. Recordamos 2 especialmente. Uno de ellos, el profeta Ezequiel, y el otro, el profeta Daniel. Dios envía mensajes a través de estos profetas de diferentes dimensiones. Una de ellas, Jeremías, que estuvo siempre en Jerusalén, también a través del profeta Ezequiel, que fue deportado y que él envió mensajes divinos de Dios al pueblo que estaba en cautiverio. Pero Daniel, también que estaba en cautiverio, pero desde las esferas de la diplomacia. O sea, la cámara como que enfoca diferentes escenarios, pero estamos en un mismo contexto. Y Dios envía mensajes en cada uno de esos contextos y específicamente al profeta Ezequiel. Él estando en cautiverio, él se preguntaba, Señor, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa? Y Dios lo toma en visión y le muestra algo supremamente sorprendente. Ezequiel capítulo 8. Sí, Señor. Permítame leerle el verso número 6, capítulo 8, el verso número 6. Dice la palabra de Dios, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿A cuáles abominaciones? De hecho, doctor, ese capítulo se le ha calificado el capítulo de abominaciones, ¿no? Esas abominaciones que se tienen doble calificativo porque son mayores. Cada vez sube el grado de abominación. Correcto. Pero ¿cómo fue que el profeta lo vio? Si seguimos leyendo más adelante el verso 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Verso 8. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones. No eran abominaciones de por sí, eran malvadas abominaciones. Verso 10. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintadas en la pared por todo alrededor, dentro del templo, dentro del santuario. Estas situaciones que el pueblo no sabía. ¿Por qué no sabían? Versículo 11, seguimos adelante. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en las cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. En el templo, a oscuras, los líderes de Israel estaban participando en estas malvadas abominaciones. Eso, por supuesto, llevó a las consecuencias que ya conocemos, como la destrucción de Jerusalén. Cuando el liderazgo comenzó a ejercer este tipo de costumbres que eran comunes en el Antiguo Oriente, pero que permeó la adoración, un Dios santo, celoso. Y eso llevó entonces a hacer la formulación del verso número 12. No nos ve Jehová. Jehová nos ha abandonado. Doctor, a pesar de uno ver a qué fondo llega el pueblo, uno mira a Jeremías y por una y otra parte hay mensajes de amor de Dios para los cautivos. ¿Cómo podemos explicar eso? Dios siempre, a pesar de las circunstancias, y vuelvo e insisto, es en los momentos de más crisis que Dios entonces envía sus mensajes de amor y misericordia a sus hijos. Y hay un mensaje especial que Jeremías en una carta envió con el cuerpo diplomático. Envían unos documentos, enviaban al rey Nabucodonosor, el rey Sedequías. Y entonces el profeta Jeremías aprovecha y envía una carta. Y la encontramos en Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Encontramos allí un mensaje maravilloso de parte de Dios a los cautivos que estaban en ese momento. Capítulo 29, verso 10. Dice de la siguiente forma. Porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Los israelitas ya habían escuchado al profeta Jeremías decir, vean, es mejor servir al rey de Babilonia, es mejor estar en servicio, no vamos a pelear, no debemos ir en contra, porque es la voluntad de Dios. Pero les dice el Señor, vean, pero después de este periodo de tiempo, voy a levantar sobre ustedes mi buena palabra y los voy a visitar. ¿Qué significa que Dios visite a su pueblo? Dios visita a su pueblo a través del mensaje profético. ¿Qué fue el mensaje que recibió el pueblo? El plan de Dios, al estar allí en cautiverio, era un plan, increíblemente, para el bien. Entonces, y eso nos sorprende a nosotros porque, ¿cómo así? La situación de un cautiverio, la destrucción, ¿puede salir algo de bueno en eso? Sí, entonces uno encuentra que hay mensajes de amor y también indicaciones de que Dios no abandona a su pueblo. Exacto, Dios no abandona a su pueblo. Y lo interesante en estas indicaciones de mensajes de amor al pueblo es que Dios había profetizado muchos años atrás con el profeta Isaías, voy a enviar a un personaje y ese personaje se llamará Ciro. Y aún antes de nacer, ¿no? Es lo sorprendente de la profecía. Exacto. Entonces, pongámonos un momento en las sandalias de los israelitas al pensar, viene un Ciro, ¿cuál será? ¿En dónde vendrá? Cuando escucharon que en Medo-Persa, los persas, ¿no? Surgió un líder llamado Ciro. Más adelante vemos que en el 539 entonces Dios despierta en Ciro el deseo de permitir que los israelitas regresen. Ahora, el verso 11, siguiendo el mensaje de amor que Dios envía a los cautivos, Jeremías 29:11, porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Y ese texto es admirable, podemos detenernos, doctor, claro que sí, hablar de él. Comparemos esto con lo que leímos en Ezequiel 8. ¿Qué era lo que decía en Ezequiel 8, versículo 12? Dios no nos ve y Dios, ¿qué? Nos ha abandonado. ¿Dónde está Dios? No está con nosotros. Y este es el gran desafío que tenía Jeremías. No está con nosotros Dios. Pero cuando leemos aquí el verso 11, vean, este mensaje, mis pensamientos no son de mal. Y esa es la tragedia del cristiano. Cuando estamos en situaciones difíciles, tenemos la tendencia de pensar que Dios no tiene mensajes positivos o planes positivos para nosotros. Y amigos televidentes, este es un mensaje para nosotros que esta semana deberíamos nosotros recobrar, recordar y tener bien en nuestro corazón. A pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones difíciles, los planes de Dios, aunque no los podamos comprender, Pastor Ezequiel, son de bien. A pesar de las tragedias, ¿por qué mi papá murió de cáncer? ¿Por qué no he podido conseguir trabajo? ¿Por qué si Dios me ha prometido tantas cosas, por qué veo tanto dolor en mi vida? Los planes de Dios, amigos televidentes, son para bien, son para misericordia. Aunque no los entiendas, aunque no los comprendamos en este momento, la misericordia de Dios, la soberanía de Dios, siempre se ha de cumplir. Como dice Romanos 8:28. Sí, a los que aman a Dios. Todas las cosas, y todas son todas, aún a pesar las que no comprendamos. Y Jeremías, el profeta Jeremías, cuando él, leemos el capítulo 2 de Jeremías, el verso 8, no sé si el pastor quisiera leerlo. Con gusto, doctor. Capítulo 2, el verso 8. 2. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que tenían la ley no me conocieron, los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas hablaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Vean las dimensiones de liderazgo de Israel. Los sacerdotes, los que tenían la ley, es decir, los escribas, los pastores que eran en una función muy importante en una cultura agrícola, y también los profetas. Entonces, los mensajes de Dios permeaban o iban en contra de todas esas falsas expectativas, porque los planes de Dios han de cumplirse a pesar de las controversias que podían surgir a través de los mensajes falsos de los profetas. Y doctor, nos comienza, acaba de citar, y he leído el capítulo 2. No obstante, el pueblo estar pensando así, qué amor, qué compasión, qué condescendencia, ¿no? Y me detengo un momentico en lo que usted subrayaba. A veces dice alguien, los planes de Dios para que tengan lugar en nosotros hace que los planes nuestros fracasen para que los de Él tengan lugar. Así que ánimo, si hay alguien ahorita que dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Exactamente, porque cuando los israelitas escucharon, vean, va a venir este Señor, va a venir este Rey y nos va a tomar cautivos, pero vamos a estar este tiempo en esta situación. Hay límite. Hay un límite y hay un propósito para esas circunstancias. Nuestro desafío y nuestro llamado es entonces, primero que todo, confiar en el mensaje profético. Ahí viene el problema. El pueblo no creía en el mensaje profético. Dios siempre ha enviado un mensaje profético en momentos de crisis. Dios envió a Jeremías, Dios envió a Ezequiel y Dios envió al profeta Daniel. Cada uno en su esfera, cada uno en sus dimensiones, pero nunca dejó a su pueblo sin un mensaje. Alabado sea el Señor. Bueno, y movamos la cámara para ver qué pasó con el profeta, porque en medio de todo esto hablamos de un pueblo para el cual Dios tiene amor, para el cual Dios tiene un plan, ¿Y qué pasó con Jeremías? Vemos a Jeremías al principio, Pastor Ezequiel, un poco dudoso, como nervioso a través del llamado que Dios le hacía, porque tenía que ir en contra de los líderes, tenía que ir en contra de las naciones, de los poderes en ese entonces. Pero Dios le dice, mira, yo voy a estar contigo. Y entonces Jeremías decide y avanza y sufre. Pero al final, si vamos al capítulo 40 del libro de Jeremías, el capítulo 40, el verso número 2. Jeremías, verso 2, dice, tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho Jehová según lo ha dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Verso 4, ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira toda la tierra delante de ti, ve a donde mejor y más cómodo te parezca. Doctor, permítame, antes de que haga el comentario final y al cierre de la lección, resulta curioso que un pagano esté reafirmando que es palabra de Dios, ¿no? Y el pueblo de Israel dudando el mensaje. Pensando lo contrario. Y este no es el único ejemplo. Hay otros ejemplos en donde el mensaje, bueno, lo acabamos de mencionar con Ciro. Si seguimos estudiando Daniel, encontramos con Nabucodonosor. Este personaje, Nabuzaradán, que era el capitán de la guardia, tomando a Jeremías, identifica a Jeremías porque ya lo conocía, lo liberta, cumpliendo así la promesa desde el principio del libro que Dios lo iba a proteger y lo iba a bendecir. Alabado sea el Señor. En pocas palabras, doctor, ¿qué subraya de la lección? A pesar de las circunstancias difíciles, amigos televidentes, Dios siempre ha tenido un mensaje, y ese mensaje es de amor. Y necesitamos, nuestro desafío como cristianos, Pastor Ezequiel, es creer el mensaje profético, creer el mensaje de Dios, porque siempre los mensajes de Dios son para nuestro bien, son para nuestro bienestar. Doctor, gracias por reafirmar que creer en los profetas nos dará seguridad. Amén. Gracias, doctor Hyber. Muchas Dios gracias. Te bendiga. Gracias. A todos los que nos han acompañado, muchísimas gracias. No olviden, Escudriñando la Escritura estará cada semana para estudiar algo que va a edificar la vida espiritual y que podemos compartir a través de redes sociales. La aplicación STV está para tener más cerca este mensaje. También pueden descargar la lección para compartir con la iglesia y con todos aquellos que necesitan esperanza. Dios les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.